gente boda, no es moda, gente boda, mala, mala. Chicas boda con esto, chicos boda con corbata. La gente que va de boda me mata. Pide besos, descarada y fingidora. El plan boda es exceso. Tropa boda por la acera, siempre fuera de contexto. Va de gala y es hortera. Rollo boda, predispuesto. Boda día, viste corta. Boda noche, viste la.